llegar la Navidad. Navidad 2012. Al poco de casarse, se marcharon de Granada a una ciudad muy grande y lejos, donde encontraron trabajo, compraron su propia casa y siguieron el ritmo y ciclos de la vida. En el barrio del Albaicín dejaron a sus padres, ya mayores, y la sencilla pero muy bonita casa que constantemente recordaban allá donde ahora vivían. Por eso, a los pocos años de haberse marchado a la ciudad lejana, la mujer le dijo varias veces al marido: «Tenemos que volver a Granada. Cada día la recuerdo y recuerdo a mis padres y la bonita casa donde nací y me crié». Y el marido le respondía: «Sí, tenemos que volver a Granada. Desde que vivimos aquí, es como si algo vital nos faltara. El aire, el alimento para el corazón, la ilusión de cada día». Volvieron un verano después de muchos años. Abrazaron a los padres ya muy mayores, recorrieron las calles del barrio, las plazas de Granada, el paseo por la carrera del Darro, los jardines y bosques de la Alhambra. Y el corazón se les llenó de vida. Por eso, cuando otra vez regresaron a la ciudad donde ahora tenían su casa, de nuevo se dijeron: «Tenemos que volver a Granada cada año». Y el año siguiente, volvieron otra vez a Granada, justo cuando nació su hija. Una niña preciosa que, desde el primer momento, procuraron que respirara el aire fresco de Sierra Nevada y que se mirara en las aguas del río Darro, cuando ya fue algo mayor. Los padres del joven matrimonio murieron un invierno de fríos y heladas y ellos los enterraron en el cementerio que hay en la misma colina de la Alhambra. Y al sentir la tristeza de los que ya para siempre se habían ido, se dijeron: «Ahora es cuando más necesitamos respirar el aire de esta ciudad mágica y recorrer las calles, coronadas por las blancas crestas de Sierra Nevada». Por eso volvieron al año siguiente, pero no en verano sino en Navidad. Su niña ya estaba crecida y por eso les pidió permiso a los padres para que con ella se viniera su mejor amigo. Le dijo a la madre: «Él siempre está jugando conmigo y como yo le hablo del río Darro, de la Alhambra y de las montañas que hay al levante, quiero conocer todo esto». «Pues si sus padres le dan permiso, que se venga con nosotros y viva en la casa que los abuelos nos ha dejado en el Albaicín». Rápido la niña le transmitió la noticia a su amigo y aquella misma tarde prepararon todo para el viaje a Granada. Llegaron al barrio del Albaicín justo un día antes de la noche de Navidad. El cielo estaba nublado y hacía mucho frío, la Alhambra se acurrucaba sobre su colina envuelta por una fina capa de niebla y arriba, en las altas cumbres de Sierra Nevada, el sol se derramaba limpio y puro sobre las nieves. Una visión fantástica que solo aparece y regala la naturaleza algunas veces a lo largo del año. Por eso, el pequeño amigo de la niña, al pisar las calles de Granada, ver el bonito y mágico espectáculo que la naturaleza regalaba y oler el aroma a musgo y hojas de otoño, dijo a su amiga. ¡Qué bonita es Granada! Con su castillo en lo más alto de la colina, este barrio de casas blancas y el río claro corriendo majestuoso. La madre guardó silencio, pero la pequeña comentó: pues ya verás cuando mañana te lleve a la cascada del río que tantas veces te he dicho. La cascada del río, un poco al levante y al norte de la Alhambra, ella la conocía por sus padres. Varias veces, en sus visitas a la ciudad de Granada y cuando aún todavía era pequeña, los padres la habían llevado al rincón de esta cascada. Lugar realmente mágico que a su vez los padres conocían por los abuelos que ahora ya no vivían. Y los padres de la niña, desde el primer día que pisaron el rincón y vieron el río y la cascada, quedaron enamorados de tanta belleza. Por eso, una de las cosas que con más interés querían que su niña conociera en Granada, era precisamente este lugar. La trajeron muchas veces, cuando todavía era pequeña, según crecía y ahora que ya era algo mayor. Y a la niña, como los padres siempre la hablaban con entusiasmo y cariño de la cascada, del río y del rincón en general, se le metió en el corazón la belleza de este lugar. Por eso aquella noche, víspera ya de la Navidad, sentados los padres y los niños frente al fuego en la chimenea y mientras la madre preparaba una sartén de migas de harina de maíz y trigo, la pequeña dijo: mañana temprano vamos a ir al rincón de la cascada. Y la madre comentó: pero mañana ya es Navidad. Por eso quiero ir a este lugar. Deseo que mi amigo conozca tan bonito sitio y de paso, cogemos unos ramos de madroños, con sus frutos y flores para adornar un poco la estancia de esta casa. Y al salir el sol, al día siguiente, la madre despertó a los niños. El día se presentaba no con sol sino nublado, gris oscuro, con bastante frío y nieve en las altas cumbres de Sierra Nevada. Enseguida la pequeña preparó su mochila, dentro la madre le puso algo de comida y un recipiente con agua y antes de que los dos niños salieran de la casa, les dijo: volved para la hora de la comida al mediodía porque hoy tengo preparado algo especial. Pero si no llegamos a tiempo, tú no te preocupes. Yo conozco bien todos los caminos y todo aquello y, como en mi mochila llevamos alimentos, sabremos arreglárnoslas. Y confiada la madre, los despidió en la puerta de la casa con un beso y el deseo de que disfrutaran mucho y volvieran a tiempo para la comida al mediodía. Se puso al frente la pequeña bajando muy entusiasmada por la calle, sintiendo en su corazón el gozo de compartir con su amigo un bonito día de aventuras. Sobre la colina de la Alhambra, hoy no había niebla, pero sí la oscuridad de las nubes tamizaban las torres y murallas y a lo lejos. Llegaron al río Darro, no lo cruzaron sino que por el lado izquierdo, buscaron el camino y subieron muy confiados y contentos. Al frente, según avanzaban, se les iba presentando la silueta de altas montañas, repletas de bosque y como perdidas en lejanías misteriosas y extrañas. Dijo ella a su amigo: «Lo que más me gusta de todo son los bonitos rincones que mis padres me han enseñado por estos lugares. Pues a mí, lo que más me gusta de todo es vivir aventuras como esta en la que ahora estamos metidos y sentirme libre. No creo que haya en el mundo otra cosa más bonita que la libertad. Y tú nunca has tenido miedo de nada. Nunca. ¿Y tú?» «Mis padres siempre me han dicho que sea prudente, pero que a las personas no debo temerles. Sed siempre buena y amable con las personas y ya irás comprobando, ellas te devuelven bondad y amabilidad con creces. Es lo que muchas veces me dice mi madre». Caminaron durante mucho rato y según iban llegando a las partes altas del río, la pequeña empezó a notar que los sitios que pisaba no los había visto otras veces. Le preguntó su amigo: «¿Nos hemos perdido?» «Creo que no, pero tampoco estoy segura. ¿Y si no encontramos el camino para regresar?» «Tú tranquilo y confía en mí». Llegó el día a su centro y el astro rey comenzaba a caer para el lado de la tarde, cuando los niños remontaron unos montes muy elevados. Desde estas cumbres, descubrieron muy a lo lejos las cumbres blancas de Sierra Nevada, pero no veían ni las torres de la Alhambra ni las blancas casas del Albaicín. Se pararon un poco para comer un par de frutas bajo unas grandes madroñeras repletas de frutos rojos y florecillas blancas y, en ese momento, comenzó a nevar. No tenían frío ninguno y por eso la pequeña dijo: «Aquí a la derecha es donde se encuentra el valle de la cascada y las centenarias madroñeras. También conozco yo ahí una bonita cueva en las rocas. Y te lo digo por si la nieve sigue cayendo, podemos refugiarnos en esta cavidad. Yo no tengo miedo ninguno y confío plenamente en ti. Así que adelante». Y abrigándose un poco con sus bufandas, siguieron el caminillo que desde lo alto del monte caía para el valle. La nieve continuaba cayendo y la oscuridad en el cielo parecía aumentar. Sin embargo, ni sentían frío ni miedo. Comenzó a cubrirse el camino de copos inmaculados y, justo cuando se acercaban al río, oyeron algo muy extraño. Dijo la niña alertada: «Calla». Detuvieron sus pasos, escucharon concentrados y al rato oyeron la voz de alguien como pidiendo ayuda. Comentó el amigo: «Parece la voz no de una persona mayor sino de un niño así como nosotros. Vamos a mirar por esa curva del río, que es de donde parece vienen las voces que oímos». El río saltaba muy caudaloso, la nieve caía lentamente, cada vez en mayor cantidad y la luz del día iba desapareciendo. Pero ellos, impulsados por la voz que pedía ayuda, siguieron avanzando hacia la curva del río. Y al poco, Al salir de la espesura de unas encinas, se encontraron por completo frente a la curva del río que buscaban. Y sorprendidos vieron que un niño algo más pequeño que ellos parecía hundirse en las aguas y por eso pedía ayuda. Nada más verlo, la niña dijo: «No tengas miedo, que ahora mismo te salvamos». Se aproximaron a donde el pequeño se encontraba en apuros, le dieron su mano y un palo que cogieron de la orilla y animándolo, le pidieron que hiciera un esfuerzo y saliera del agua. Dio algunos pasos el pequeño del río y, como por arte de magia, saltó y salió de las aguas. Se agarró a la mano de la pequeña y, mirándola emocionado, le dijo: «Gracias a ti ahora mismo estoy sano y salvo. Solo te hemos animado. Pero ahora veo que estás tiritando y que tus ropas, además de rotas y sucias, todas están empapadas. Pero no me preocupa nada. ¿Dónde vives?». «No tengo casa, pero sí conozco una cueva en las rocas que hay al frente. Ayudadme y vayamos a ese lugar». La nieve seguía cayendo, la oscuridad ya lo tapaba todo. No hacía frío ninguno y antes de llegar a la cueva, la pequeña y su amigo descubrieron que dentro había una pequeña lumbre y su resplandor, aunque no con mucha intensidad, alumbraba al caminillo que ahora recorrían. Junto a la lumbre y como calentándose, vieron a una mujer joven, muy hermosa y con la cara limpia y reluciente que, al acercarse a ellos, les dijo: «Gracias por haber ayudado a mi niño. Poneros aquí cerca del calor de las llamas y brasas y calentaros, que hace mucho frío y ahora mismo, esta noche, es Navidad». La niña y el amigo quisieron preguntar a la mujer y al pequeño que habían sacado del río, pero sentían mucho respeto. Si vieron que la mujer, de una de las repisas naturales en las rocas que hacían de paredes en la cueva, cogió unos alimentos, todos con una presencia muy agradable, y les dijo: «Esta noche es muy especial. Comamos todos juntos mientras nos calentamos y nos damos compañía». Y la niña y su amigo sintieron en esos momentos como si sus corazones ardieran de gozo, paz y satisfacción. Se miraban entre sí y querían preguntar a la mujer y al pequeño del río, pero no se atrevían. Junto al fuego se sentaron mientras comían las cosas que la joven mujer les daba y mientras fuera de la cueva seguía cayendo la nieve y el frío se hacía intenso. Y junto al fuego, unas horas después, se quedaron dormidos. Despertaron al día siguiente cuando la madre de la niña la abrazaba mientras la llamaba. Abrió ella los ojos y miró y, muy asombrada, observó a las personas que le rodeaban. Y observó las paredes de la cueva y la lumbre que todavía ardía cerca de ellos. Se descubrió envuelta en una suave y blanda piel de oveja de lana blanca y limpia. Preguntó la madre: «¿Cómo habéis llegado hasta esta aquí y quién os ha traído estas pieles y alimentos?». El niño que se ahogaba en el río y la mujer joven y bella que vive en esta cueva. ¿Dónde están, que no los vemos? y unos y otros miraron intentando encontrar la mujer y el niño, pero nadie los veían. El amigo de la niña se dijo: la noche de Navidad que acabo de vivir en esta cueva, cerca de la Alhambra y de Granada, es lo más bonito que nunca me ha ocurrido. En cuanto vuelva a mi ciudad, se lo voy a contar a todo el mundo. Y yo digo lo mismo, comentó la pequeña, y a continuación preguntó: ¿pero quiénes son y dónde está ahora la hermosa mujer y el niño que anoche nos acurrucaron junto a este fuego?